Y ya que estamos hablando de candombe y demás, tenemos al invitado de esta noche. Así que, buenas noches, Fabián, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. Tranqui, tranqui. Bueno, primero, muchas gracias por animarte a esta entrevista, a este Desmorrugando ciclo de entrevistas. Así que nada, el contacto de que metimos con el Rafa ahí, que todo es el Rafa, por supuesto. La bienvenida ahí, Fabi. Un placer tenerte con nosotros aquí este domingo. La verdad que un día hoy genial, no sé que si fue el solcito o qué. Así que preséntese entonces. Por favor, gracias a usted. A mí es un honor poder aportar un poquito de mi lugar y bueno, mi experiencia con el candombe y la música. Acá los capos son ustedes que tienen el espacio, que hacen la difusión y que dan para adelante, hablan mucho. Bueno, presentarte, Fabián, entonces, un poco de tu historia, lo personal. Mi nombre, actualmente ahora, tengo 31 años, soy estudiante de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Sociales. Trabajo en una empresa de servicios para el hogar. Y bueno, eso es un poco a lo que me dedico. Con respecto a la explanada, estoy como director, y bueno, como jefe de cuerda también, junto a mi hermano y Néstor Hopper, que es uno de los fundadores también, con los que fundamos la comparsa. Me encontraba con nosotros en toda la parte de la dirección Rafa, que fue director durante todos estos años, Rafa Martínez, Crosa, que bueno, que es un crack, es una bestia. También estuvo el hermano, Diego Pablo, con quien también yo me empapé en el candombe también, igual que con Néstor, porque ya nos conocíamos desde años de antes de iniciar la comparsa. Y bueno, él también formaba parte de la dirección de la cuerda y bueno, con ellos como que fue con quienes trabajamos y bueno, y construimos lo que fue la carrera y la experiencia de la explanada en el interior del país y bueno, hasta llegar a Montevideo especialmente, digamos. ¿Cuántos años la explanada tiene? La explanada ya tiene 2010, 11 años estaríamos teniendo, 11, iríamos para 12 ahora, este año. Como comparsa, el primer desfile que hicimos fue en el 2010 en San José, como agrupación carnavalera, digamos. Si bien ya hacía un año y poquito que nos juntábamos a tocar ahí con los muchachos del barrio, pero salimos como comparsa, digamos, como conjunto carnavalero. Fue en 2010 el primer desfile, que fue el desfile inaugural en San José de Carnaval, y luego las llamadas. Bien, un poco nuestras preguntas desmorrugadoras, como siempre, van a trancar ahí. Los colores de la explanada, ¿qué significan? Nosotros hablamos del tema de los trofeos, lo importante que son los colores, la elección de los colores, y como queremos saber un poco de las comparsas, lo principal, ¿por qué los colores? ¿Qué significan los colores para la explanada, los que tienen? Bien, en un comienzo nuestros colores era el rojo, el verde y el blanco. Era media tana la comparsa, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue como hasta el 2013, digamos, hoy tuvimos como un pequeño quiebre, digamos, si bien la comparsa no se desarmó, digamos, y bueno, y al año siguiente decidimos incluir el amarillo y el negro también, y bueno, y a partir de ahí empezamos a tener 5 colores, digamos, pero en un comienzo los colores eran rojo, verde y blanco. ¿Y qué significa cada color? Por lo menos los originales. Y sí, y bueno, al menos, no sé, pero yo normalmente el rojo se asocia a la sangre, el blanco creo que un poco a la libertad, digamos, y el verde es la naturaleza. El amarillo lo tomamos como digamos, el volver a nacer, la luz más que nada. El amarillo y el blanco, medio por ahí viene, creo. Normalmente uno lo asocia con eso, creo. Sí, sí, no, está bien. Porque siempre hablamos lo mismo, el tema del negro, el color de la piel de los negros, el rojo. Obviamente, el tema de la sangre. Claro, pero capaz, no sé, cada comparsa también le da su impronta y su significado a cada color. Por eso preguntamos más o menos, queremos averiguar eso. el tema de la importancia y la pertenencia. Eso ni que hablar. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro, ahí que te comenté, del 2010, que fue nuestro debut, desde el comienzo, tuvimos la suerte, porque en realidad, Néstor Hopper, que fue uno con los que de los fundadores, uno de los que tuvo la idea de empezar a juntarnos a tocar, y fue quien me introdujo y me enseñó, y me dijo, voy a ir a Montevideo y te voy a presentar a todos los candomberos, te voy a presentar a Miguel y a Gustavo y al tío Roque, me decía, y a toda la gente allá, y bueno, y así fue. O sea, yo un día me lo encontré al tipo, que esto es un poco mi historia personal, cuando yo lo conocí, el loco me dijo, bueno, yo te voy a invitar, nosotros vamos a hacer una comparsa, me dijo. Él tenía una comparsa que se llamaba Tarántula, en San José, de hecho, es una comparsa que estuvo varios años, y bueno, luego de que él se desarmó esa comparsa, cuando él se desarmó, él me enseñó a tocar, yo tuve mi contacto con el candombe, me llevó a Montevideo, diferentes del candombe, y ahí empezamos a tocar, a juntarnos en nuestro barrio, y fue algo que se fue dando de a poco, ¿verdad? Eso fue 2009, 2010. Ya en el 2010, cuando nosotros hicimos el desfile inaugural, trajimos a los referentes, o sea, reforzamos con gente en Montevideo, porque si bien estábamos en pañales, digamos, a la hora del toque, ahí, vino Miguel García, el brujo, tuvo Gustavo Oviedo, de hecho, el tío Roque, que miraba la foto el otro día, el finado. Salado. Grande, para nosotros ha sido un pilar, digamos, porque nosotros todos, muchos aprendimos con él. Yo, de hecho, el primer taller que tuve fue un taller porque yo estaba yendo a Tarántula ahí a aprender a tocar, y me acuerdo de una anécdota que cuento, que estaba Gustavo ahí dando el taller, y me acuerdo que yo tuve el atrevimiento de decirle, porque él estaba aplicando el chico, y el replique y el piano, y yo me acuerdo que le dije, pero pará, digo, ¿y vos sabés tocar el chico? Y me miró así, dijo, ¿cómo no? Y casó el chico y empezó, para acá, no me acuerdo cómo era el chico, y bueno, una experiencia hermosa, y siempre traté de andar a la vuelta también, de arrimarme ahí a aprender y a escuchar en Ancina, y bueno, personas que siempre te abrían la puerta de la casa y siempre éramos bienvenidos allá, y tanto yo como mis amigos, que son con lo que yo aprendí, y la verdad que, sinceramente, muy agradecido a la vida de haber podido conocer a esta gente, a todos referentes, y a ellos que son la raíz del candombe. Y bueno, imaginamos que... Sinceramente, siempre nos identificamos con el ritmo de Ancina, es algo que cabe aclarar, entonces, bueno... Por eso también un poco la escuela, ¿no? Qué bueno, y justamente te iba a preguntar por eso mismo, me lo sacaste ahí de la puntita. Sí, a mí me ha sacado varias preguntas ya que le quería hacer. Debería de ser Ancina. ¿Cómo se trabaja? Pues estuvimos hablando justamente de lo de Morrugando, la comparsa. Fueron programas dedicados a buscar, investigar un poco lo que es la historia de cada cosa, los banderas, los personajes, llegamos a la cuerda. Y justamente la cuerda hablábamos de toda esa vestimenta que lleva cada persona y justamente el respeto de ir, por ejemplo, con la cinta ordenada, de que las cintas sean cintas, que no esas medias, por ejemplo, que a veces por facilidad se compran unas medias que vienen pintadas, que como que pierde un poco, se pierde un poco la cultura de la cintita original. ¿Cómo se trabaja eso en la planada? Bueno, claro, nosotros en ese sentido siempre hemos sido bastante, por así decirlo, conservadores en ese sentido. Siempre tratamos de que la comparsa luzca lo más tradicional posible. Y bueno, también a la hora de encarar, de armar el desfile, Rafa era una persona que en ese sentido era muy, muy exigente con eso, con esos detalles, ¿viste? De que hubieran, eso de la media pintada de la cinta, olvídate, nunca caminó nuestra comparsa en ese sentido. Si bien siempre había algún desprolijo que caía en último momento, ¿no? Con esa cuestión de que había que salir a buscar la cinta y a buscar la cinta. Las cosas que pasan, a todo el mundo seguramente le pasa. La zapatilla. Pero Rafa siempre era muy exigente en esas cosas, ¿viste? Y siempre le hincaba el diente a eso. Nosotros, por lo general, siempre tratamos de, por ejemplo, de no hacer muchos cortes en tanto a lo que tiene que ver con arreglos musicales. Siempre fuimos bastante conservadores en ese sentido, ¿viste? Y bueno, y siempre tratamos de mantener eso del toque de Ancina, en la base de los pianos, este, el tema de las velocidades también, viste que hoy por hoy el candombe se toca muy rápido. Nosotros en ese sentido siempre tratamos de mantenerlo, que los chicos no se vayan a una velocidad alta, elevada, que parezca cordón. Y bueno, y la comunicación de los pianos también, los rezongos, los repicados, tratar de que eso se siente y se escucha, si bien es fundamental, obviamente, que es la base, una base clara y firme, pero siempre tratamos de que exista la comunicación y que se pueda apreciar musicalmente. Un día soñábamos, un juego que hicimos medio dialógico con Víctor y Rafa, fue en soñar que éramos jefe de cuerda y organizábamos una comparsa y cómo poníamos los tambores, ¿no? Claro. Los repiques y los poníamos intercalados. ¿Cómo organizan la cuerda? ¿Cómo en la primera fila, por ejemplo? ¿Pondrían a los referentes todo adelante o los mezclarían entre la gente? Entre toda la cuerda. Siempre, en realidad, el concepto que tiene que haber, que esto que, y es algo que nosotros tipo lo tomamos de Gustavo, y que él siempre hablaba de eso, era que la cuerda tiene que sonar como una, es un equipo, no puede ir cada uno tocando por su lado, hay que tocar para el cuadro, tocar para adentro. Y bueno, Diego Pablo, que era uno con los que dirigíamos las cuerdas también, era bastante exigente en eso, ¿viste? Y siempre marcaba ese concepto. Creo que bueno, yo empecé con el tema de la cuerda más que nada a partir de 2013, 2014. Los primeros 2 o 3 años estuvieron Néstor, que fue con quien yo aprendí, que te comentaba, y Diego Pablo encargándose de la cuerda. Luego yo continué con Néstor, con Diego Pablo, perdón, a partir de 2013 hasta actualidad. Bueno, que Diego Pablo ahora con todo esto de la pandemia, todo, como yo vivía en Montevideo también, al igual que yo. Yo voy todos los fines de semana para San José, pero con él encaramos un poco eso. Con respecto a esto que me decís, siempre es importante que tocar para el cuadro, creo, pero que la cuerda suene toda como una. Un error grande creo que es muchas veces poner a muchos tocadores buenos adelante, por ejemplo, y dejar la gente que es más amateur o más principiante hacia atrás, porque eso genera muchas veces que se generen como diferentes cuerdas y como que parece que hay como dos comparsas, porque hay una velocidad y un sonido de la parte de adelante y una velocidad de sonido de la parte de atrás. Entonces creo que integrar a la gente muchas veces ayuda a que no se genere eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y esto creo que también algunos veteranos lo marcan, que la música va desde hacia adelante hacia atrás, parte de adelante hacia atrás la música. Entonces, por lo general, las personas que van adelante son personas que ya hacen muchos años que tocan. Nosotros, por ejemplo, si bien todo el tiempo ha ido mutando la cuerda, porque siempre hay gente que se va, hay gente que viene, y bueno, gente que se muere, y es parte de la vida, es la ley de la vida, ¿verdad? Pero siempre tratamos de eso, tratamos de que tenemos 10 o 15 personas que hace muchos años que tocamos, de que se inició la comparsa. Entonces tratamos que ese cuadro, digamos, es como el pilar de la cuerda, porque ya nos conocemos, ya sabemos cómo tocamos, vos ya escuchás repicar, yo escucho repicar a Diego Pablo el piano o a Néstor y sé que tengo que ir arriba con el repique y todo eso, igual que la comunicación y el diálogo entre los repiques. Yo toco con mi hermano también, que es con el otro que dirigimos la cuerda, y él sabe que cuando yo bajo él tiene que subir, y yo sé que cuando él baja tengo que ir yo, y para hacer los relevos, y son cuestiones a tener en cuenta también. Y bueno, un poco por ahí me parece. Los chicos siempre tratamos de que sean firmes, que sean ágiles, el sonido de los chicos. Siempre nos caracterizamos, creo, por tener buenos chicos. Y bueno, eso es el pilar, me parece. O sea, el chico es la base del candombe. Por eso es el primero que se aprende. El que marca ritmo y la velocidad. ¿Cómo, perdón? El que marca el ritmo, la velocidad. Sí, claro, los tiempos, de hecho. Sí, se te ponen los chicos, se mueve la cuerda. Sí, no hay candombe sin el chico. Sí. ¿Rafa? Bueno, yo quería preguntar, ya que el otro día conversando y me decía que por esto de la pandemia como que tu rol de director es un poco invisibilizado o invisible, porque no sé hace cuánto estás de director, que bueno, quizá una pregunta que me respondes ahora. Y también cómo se mueve la explanada ahora, si tiene movimientos, si por más que estemos en pandemia, ¿no? Que no se pueden hacer cosas, cómo juntarse, o, pero si en realidad eso sigue moviéndose, si están trabajando en algo, tienen pensado, no sé, cosas como talleres, ponerle para los tamborileros, ¿no? Para o como que se siga moviendo de alguna manera, más allá de lo que es lo físico, así un poco más para lo virtual. Sí, no, nosotros desde que arrancó todo esto, que empezó en marzo, creo que fue, el 2000, estamos en marzo del 2020, ¿fue? Sí, 13 de marzo de 2020. Uf. Bueno, hasta ahí nosotros, bueno, tuvimos que tomar una decisión en realidad cuando se inició la pandemia, luego de que terminó el carnaval, el último desfile que hicimos en Montevideo, que en realidad no clasificamos, quedamos afuera, entonces, bueno, eso planteaba la idea de cómo nos íbamos a proyectar, si íbamos a hacer carnaval, en realidad antes que se aclarara todo, si íbamos a hacer carnaval o no, y bueno, y ahí tomamos la decisión, hicimos una reunión con un poco los referentes y la gente, y bueno, y decidimos que lo mejor sería quedarse en el molde durante un año, ¿viste? Ya se veía, se palpaba un poco la situación, cómo venía la mano, y dijimos, está, vamos a bajar la pelota al piso este año, vamos a aprovechar esta instancia a fortalecer el grupo también, porque también el grupo fue algo que se va desgastando, ¿viste? La competencia te lleva a eso, te lleva un desgaste, lleva a la gente en el grupo, no tanto desde el punto de vista económico, que también es un hecho y una realidad, obviamente, a tener en cuenta, sino también desde el punto de vista psicológico, de la producción y etcétera, y bueno, y eso fue como una cuestión que nos hizo, dijimos, vamos a hacer un año de candombe, nos olvidamos de la competencia, nos olvidamos de todo, vamos a volver a la esencia, a disfrutar de la música, y bueno, como te decía, hasta ese entonces, bueno, Rafa y Diego, que también eran pilares de parte de la dirección y con los que llevábamos adelante el proyecto, bueno, y un costado desde el punto de vista de dirección y dijo que iba a estar ahí a la vuelta para trabajar las coreografías, seguir todo lo que tiene que ver con la danza, porque él fue el que no solamente era director durante todo este tiempo, sino que también era que se cargaba de la coreografía, de la producción, que las producciones, él siempre muy, muy fino a la hora de hilar con las producciones, viste, él siempre tenía una propuesta artística y bueno, y a partir de ahí, digamos, nosotros construíamos el resto. O sea, cuando llegamos a Montevideo, tuvimos que empezar a otra forma de encargar el candombe, tanto desde el punto de vista, o sea, de los arreglos y todo, porque en realidad la música y los arreglos eran para que el cuerpo de baile hiciera determinada figura, determinada cosa con la danza, y bueno, y eso pasaba todo por Rafa, obviamente, y bueno, y también todo lo que tenía que ver con el tema de la producción, de los colores, de cuál iban a ser la vestimenta, los colores siempre lo mismo, en fin, pero la vestimenta, los diseños, las telas, todo eso, bueno, era Rafa quien se cargaba todo eso. Y bueno, y Diego también, hasta ese entonces, que era con quien dirigíamos, decidió como tomarse un break, digamos, y dar un pasito al costado, y bueno, y que se sume gente nueva a trabajar desde otro lugar y con otras cosas. Con respecto, digamos, a lo que es talleres, llegamos a hacer un taller solo, en realidad, que fue Ismael Bértola, con quien yo estoy estudiando en el TUM en Montevideo, yo lo clase con Ismael hace unos años ya, bueno, hicimos un tallercito hermoso ahí con Ismael, y bueno, fue como esa la única instancia que tuvimos, porque con todo esto de la pandemia, en realidad, no pudimos trabajar, no pudimos avanzar en todo eso, ¿viste? Con respecto a talleres, por ejemplo, previo a todo esto de la pandemia, siempre tuvimos talleres con los referentes, y siempre anduvieron a la vuelta los referentes, Perico Bularte fue a los ensayos, estuvo yendo Gustavo también, y siempre han andado, Miguel es una persona que desde que arrancamos, en nuestro inicio, siempre ha estado ahí, a la vuelta, es uno más de la familia, siempre anda a la vuelta y siempre ha estado trabajando, y no solamente Miguel, sino la familia de Miguel también, se ha sumado Marito Suárez, Marquito Van Basten, las hermanas de Miguel, que son las mamas viejas también, y ha pasado mucha gente por la comparsa, el Cevita Otero también, ahora que me acuerdo, el Sordo, que es una persona que también que ha aportado y que han dado la vuelta a la música. Han pasado muchos referentes por nuestra comparsa, también Wellington Suárez, en un momento pasó Alejandro Rascaeta también, y bueno, y siempre hemos tratado de empaparnos y de aprender de toda esa gente, ¿verdad? Que ellos son el candombe en vida. Y dirigir nada, no es nada fácil. Y sí. Y hablando de dirigir, ¿qué es más complicado de dirigir? ¿La cuerda, la esplanada o los Tixas? Uy, mirá qué pregunta. Porque están escuchando por ahí la banda. Son preguntas bastante complejas. Es una comparación bastante compleja, pero en ambas agrupaciones hay muchos ninjas. No, nosotros, yo más que nada, en la banda, en los Tixa, trabajo más que nada y me cago un poco de la cuerda ahí. Sabor García, la cuerda está formada por Sabor García en el Chico, yo estoy en el piano, y Néstor Hopper, que es uno de mis amigos y mi maestro también, es el repique. Y bueno, Iván también es como, digamos, como el director de la banda, ¿sí? El profesor de música, ¿verdad? Que es el que nos ordena, el que sabe jugar con patices y todo eso. Nosotros hemos aprendido mucho de él, más que nada, porque si bien estamos acostumbrados a lo que es la calle y al volumen y a tocar fuerte, acompañar una banda y implica otra sutileza, ¿no? A la hora de tocar, de manejar los volúmenes, los silencios, y bueno, las bajadas a madera, cuándo subir, cuándo bajar el volumen. Una cosa que, por ejemplo, pasa mucho, que se confunde tocar rápido con tocar bajo de volumen, por ejemplo. Esas son cuestiones que muchas veces pasan, tanto en la banda como en la cuerda, también en la calle, a la hora de tirar arreglos y esas cosas, ¿viste? Que son cuestiones que hay que trabajarlas, que llevan tiempo, ¿verdad? Y nosotros, somos gurises, estamos aprendiendo y nada, un poco el camino es ese, estamos buscando el camino siempre y reinventando cosas nuevas. Con la banda impecable, bien de bien. Por ahora está todo parado, estamos ensayando a full, pero no hemos podido tocar, íbamos a tocar La Puerta Verde y fue un toque que se canceló 3 veces, ya lo hemos cancelado. Está para todos iguales. Pero claro, exactamente, le pasa a todo el mundo, no es una cuestión solamente a nosotros, igual que con la comparsa también. Nosotros, hace mucho tiempo que no estamos saliendo a la calle a tocar, y nada, y estamos que nos pelamos. La gente todo el tiempo escribiendo, vos, Ulises, ¿cuándo salimos? ¿Y cuándo le vamos a dar? Y nada, es una cuestión compleja, cansadora también, porque en realidad es algo que cansa, que vas desgastando, y vos llegas a ese momento, llegas el fin de semana y decís, bueno, yo vivo acá en Montevideo hace 10 años porque estudio acá y trabajo acá, pero yo todos los fines de semana de mi vida me voy para San José, siempre los sábados y allá, siempre lo pasado, allá, ya, y sí. A ver a la familia y a hacer candombe. Y bueno, esa es mi realidad de mi vida y me encanta, digamos, lo que hago. Pero con todo esto voy a veces y nos juntamos a tocar un poco en el patio de casa o ensayamos con la banda, ahora que es un poco como con el escape que tenemos momentáneamente. Y hay gente que se está juntando a tocar en otros barrios, en otros lugares, pero nosotros estamos congelados con todo esto. Y bueno, yo espero que con el tema de la vacunación y toda esa cuestión que empiecen un poco a abrir la cancha, ¿no? Porque se ve que la gente quiere tocar y bueno, y el candombe tiene que seguir resistiendo y viviendo, ¿no? Existiendo. Eso también, es una cosa que a uno lo pone en esa disyuntiva de qué hacemos. Salimos a tocar y mandamos todo a la farafa y se va toda a la mierda, o qué hacemos, nos quedamos en el molde y porque esto va a pasar en algún momento, ya va a terminar y vamos a poder volver a la normalidad. Entonces, la verdad que es una cuestión mental que es desgastante, Nos pasa todo, nos pasa todo. Y yo quería, quizá el Desmorrugando, a ver, Víctor, si en algún momento puede tomar formato banda, Desmorrugando banda candombe. algo así, y hacerle una invitación a los tics. A los tics ahí ya habíamos hablado algo, pero bueno, todavía no ha salido. Pero podría salir en breve, ¿no? Y por supuesto, creo que un poco la, sí, la idea es esa, ¿no? Estar ahí con los tics en vivo. Cuenten con eso. Llego a los tics y no hay ningún problema. Bueno, usted, después que pisemos la puerta y estemos ahí, a partir de ese momento, ustedes hacen cargo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, tenemos todo arreglado ya. Traemos al alcalde de Santa Lucía, no pasa nada, lo metemos ahí adentro. ¿Cómo no? No hay ningún problema, será un honor. Bueno, estamos con el tiempo ahí, ya estamos hasta pasadito, lo dejamos rodar un poquito más porque la verdad que ha estado muy interesante. De mi parte, Fabi, agradecerte un montón por compartir este momento con nosotros. Y bueno, nada, espero que, bueno, sigamos. Y queda abierta, ¿no? Para claro, una próxima invitación. Exactamente, la idea un poco, sabemos que el tiempo es recorto, pero la idea es como que pasar nuevamente otra vez, contar un poco la realidad, si cambió o no. Porque, bueno, creo que hoy salió Candombe Negro a tocar en Montevideo, para allá por Cordón. Ayer hubo una comparsa por Palermo. Mirá vos, no, Víctor, sé qué pasó, pero creo que de a poco se va a ir largando y esperemos pronto volver todos a las canchas, que creo que un poco la expectativa es esa. Así que nada, Fabián, agradecerte por estar con nosotros, por la nota, por tu tiempo, y bueno, invitando a lo que quieras decir ahora, por supuesto. Por favor, muchas gracias a ustedes, muchachos. Estamos a las órdenes, cuando ustedes gusten venir a compartir un asadito a San José, tanto a ver los Tixa o a ver a la Esplanada, bienvenidos serán. Y bueno, y también obviamente que cuando ustedes gusten, si se puede, ir a compartir algo ahí, a la radio, también va a ser un honor. Estamos ansiosos y con ganas de volver y nada. Esperemos que esto se acomode lo antes posible. Pero tal, no va a pasar por nosotros, creo. Es una cuestión que va a pasar un poco por las autoridades departamentales, tanto en San Juan como en Montevideo. En fin, va a ser una cuestión de gobierno nacional, creo. Agradecerles de corazón. Me encanta el laburo que están haciendo. Está excelente, es necesario. Y bueno, sigan metiendo y construyendo, muchachos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Palabras, muy agradecido. Verdad, muchas gracias y mandar un saludo a Iván también, ahí vamos, que está escuchando por ahí. Uh-huh. A toda la gente de San José. Creo que la primera, puede ser que sea la primera entrevista que hacemos fuera del departamento. Fuera del departamento, sí, de Canelones. Exactamente. Cruzamos el puente, bueno, rompimos el hielo, esperemos que esto siga en futuro, que traiga sus frutos. Claro que sí. Y bueno, nos vamos a una tandita. Exactamente. Y seguimos, bueno, con la música que hablábamos de Beto Satriani. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, un abrazo grande, muchacho, y abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo también a mi hermano Ibaña y a toda la gente de San José que bueno, que siempre está haciendo el aguante en todo lo que puede. Bye, bye. Muchas gracias, muchacho. Nos vemos. Radio Espica 90.7.